Tú eres guasa, guasa, guasa, guasa. Que no le guste el caldo, se le dan un par de tazas. Tú eres guasa, guasa, guasa, guasa. Eso no has hecho en toda tu vida lo que yo logré en 2 meses. Tú eres guasa, guasa, guasa, guasa. Pero ustedes son más puertos que su propio jefe. Tú eres guasa, guasa, guasa, guasa. De la Vallarde sacándote a patada de tu casa. Ni tú, ni tu mafia boba, ni tu rifle, ni pistola. Brinque chaco para tocarte la mambriola. Que acuérdate, te apoye en tu ayoya. Que todos los negros no están tazoyas, son de Camboya, que te está sacando ampolla. Quítate de frente que llegó el te arroya, Nietzsche boricua, lírica criolla. Muerte al chota, muerte pa'l que viola, muerte pa'l que envidia porque eso no es la consola. Yo me oigo al palo, tú sigues pa' cola. Coge pon conmigo, no sueltes la soga, pa' que salgas de la cola y llora. Siempre prevalece, te di lo que se merece. Tú no has hecho en toda tu vida lo que yo logré en 2 meses. Mi flow te queda grande, me clase infante. Desde la Vallarde no le da ni hambre. Me están soñando conmigo, mamando conmigo, copiando mi estilo, reciclando todo lo que yo digo. No tengo tiempo para perder con malangota, que a la hora de la verdad salen hasta chotas. Se les nota en la envoltura por la costura, que cualquier cosa que pase llaman a la jefatura. Procura que no hay una futura, otra falsura. Estos puercos me preguntan que por qué le estoy tirando. Fueron a la emisora del coyote boconeando. Cuando llamo a ese cabrón, el tipo sale amenazando que me va a tirar, que me va a explotar. Usted me va a matar, las ganas y chingar. Loco, aquí tú estás bregando con el anormal. Yo voy a toa con mi lírica y con mi metal. Es que tú sabes que los pinas no pueden inventar. Tú le metes bien, no te lo voy a negar, pero te escuchas mis canciones pa' después grabar. Con la culpa de ese chota estás luciendo mal. Soy esta pendeja también, así que piensa antes de hablar, mamao. Y dile a tu jefe que se arrodille para que mame también, que aquí va lo de él. Y a todos los que te acompañan, ustedes todos son marañas. Desde la Vallarde no le da ni hambre. Hablando claro, esto es palito y el pola. Cada de mí. Yo creí que tú sabías de mí. Yo creí que tú sabías de mí.